amigos. Otra vez estamos en el tren de la vida, un programa de Radio Crash de Gijón que suena en el 105 de la FM los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Y en la página de internet, pues cuando puedas o te apetezca, estés donde estés de este mundo mundial. Este será el viaje número 57 de este tren. Y en el vagón de psicología os vamos a hablar de los mejores y los peores piropos. Y en la parte musical vamos a hablar del club de Nueva York que se llamaba CBGB, es decir, CBGB, y de los grupos que empezaron por allí. Bien, el que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Nos vamos a Nueva York. Sí, señor, era la sin par Deborah Harry, es decir, era el grupo Blondie, que es uno de los que salió en Nueva York en los últimos años 70, en torno al club CBGB, es decir, CBGB, que son las iniciales de un de las letras Country Blue, Bluegrass and Blues. Pues bien, este era un garito que estaba en la parte de abajo de Manhattan, en Nueva York, y en él pues empezaron muchos grupos que luego tuvieron bastante renombre. Además de Blondie, pues estaban por allí los Ramones, los Talking Heads, Patti Smith, Jim Carroll y nuestros héroes de hoy, que son el grupo Television y su líder Tomberlain. Precisamente fue este, Tomberlain, el que convenció al dueño del local, un tal Gilly Crystal, que dejara tocar a los grupos jóvenes y se olvidara un poco de la vieja música de country blues. Bueno, el dueño no lo veía muy claro, aceptó a regañadientes, sobre todo porque estas bandas pues apenas sabían tocar, sobre todo si se comparaban pues con los grupos de blues o country, que suelen tocar muy bien, por cierto. Pero enseguida se dio cuenta que la clientela, que eran jóvenes modernos, incluso punkis, pues llenaban el local para escuchar a sus amiguetes. Entonces el dueño pues añadió a las iniciales CBGB, pues las de OM Fug, que también eran iniciales que correspondían a otra música para nuevos consumidores. Nada, en fin, eso se llama adaptarse a los cambios. Resulta que la cosa funcionó y se convirtió en un club de culto por el que tanto los grupos como los fans pues querían pasar. Bueno, como os he dicho, no nos vamos a centrar en Blondie, sino tampoco en los Ramones, que son de los más conocidos. Sino nos vamos a centrar en el grupo Television, que son los primeros que actuaron, porque era su líder, Tom Verlaine, el que había llegado al acuerdo con el gerente del local. Ese acuerdo era, nosotros nos quedamos con la taquilla y tú te quedas con las copas. Pues bien, os voy a poner un tema del primer disco de Television que tuvo bastante aceptación al principio, y que con el tiempo pues se ha convertido en un clásico, ¿no? Es como el disco inicial de la movida, no madrileña, sino de Nueva York. Bien, vamos allá, Television y el tema Sino Evil. Bueno, pues era el grupo Television con el tema Asino Evil. Es decir, no lo veo mal. No sé qué es lo que no veía mal. Puede ser que el acuerdo que habían hecho con el gerente, el dueño de ese club. Pues bien, este tema estaba en el disco de debut de Television, que se titulaba Marky Moon. Era del año 77 y hoy es, como os he dicho, es un disco de culto que no puede faltar en ninguna discografía rockera que se precie. Los críticos de rock lo colocan como uno de los mejores discos de la historia. Bueno, tal vez exageran un poco, pero sí que es un disco bastante especial. Pues bien, el grupo Television lo formaban, además del ya mencionado Tom Verlaine, un tal Richard Lloyd a la otra guitarra, que entre ambos pues creaban un estilo que que de entrecruce de guitarras que era bastante efectivo. Y también estaba al bajo Fred Smith y a la batería Billy Fricka. Bien, los dos primeros luego desarrollaron una carrera en solitario, los otros dos pues no lo sé. Más bien creo que no los he vuelto a oír nunca. Bien, os voy a poner otra canción de ese álbum titulada Guiding Lights, es decir, la luz que nos guía, y es más tranquila que la anterior, ¿eh? Y tal vez más agradable. Aquí os va Television Guiding Light. To the Bueno, pues el grupo Television solo sacó un disco más, que era muy parecido al primero, y luego pues se deshizo, ¿no? Y ahí empezó la carrera en solitario de Tom Verlaine, el guitarrista, que como habéis visto ya es bastante bueno. Es un guitarrista especial, que no se parece a otros, ¿eh? Y con esa voz única, llorona, que también es marca de la casa. Os voy a poner un tema ya de la carrera en solitario de Tom Verlaine, del año ya 87, titulado The Funny Scene, es decir, lo más gracioso. Y aquí ya se muestra pues bastante más suelto y alegre que con los Television. Aquí os dejo Tom Verlaine, The Funny Thing. Up the paint, brush away the questions now, ask another failure of whoever, you say it's failure, not contempt, that makes an honest fool of you. I think I'll use the lighter blue, there's a reason for that. Another match. Would you take the candle there? Reading them old Valentines. Trucks are going in and out of the big garage all night. I wonder why it turned on me as if I was a one-way street. That I don't want to talk. Era Tom Verlaine. Bueno, en realidad Tom Verlaine se llamaba Thomas Miller, pero se puso Tom Verlaine por admiración hacia el poeta francés del siglo XIX, Paul Verlaine, y aquella poesía de este francés tan melancólica, ¿no? Por ejemplo, recuerdo unos versos que decía Paul Verlaine, más o menos eran así: oh dulce ruido de la lluvia, que suenas en la tierra y en los techos. Llueve en la ciudad y hace que toda esa languidez penetre en mi corazón. Bueno, pues este tipo de poesía, eso, lánguida, melancólica, pues le encantaba a Tom Verlaine. Y Pues bien, impregnaron tanto su música como su corazón de nuestro héroe de hoy. Y hacía que creara canciones tan bonitas como la que va a sonar ahora, titulada Last Night, la última noche, y que es del año 1979. Tom Verlaine, Last Night. Thank you. Bueno, habéis podido ver que es un buen guitarrista, ¿eh? Bueno, me encanta cómo toca la guitarra, toca pocas notas, pero muy agradables. Bueno, todo no va a ser canciones bonitas de Tom Verlaine, bonitas y románticas, así que vamos a ver cómo empezaba un disco suyo del año 87 con un trallazo como el siguiente, ¿no? El tema se titula Cry Mercy Church, es decir, ten misericordia, señor juez. No sé si se refiere a alguna trastada que ha hecho él o algún amiguito o alguna amiguita. En fin, él canta Cry Mercy Church, es decir, ten misericordia, señor juez. Tom Verlaine. Bueno, pues para acabar este mini homenaje que hacemos a Tom Verlaine y al club CBGB, aunque luego seguiremos después de la charla con otros grupos que tocaban en el club. Bueno, vamos a poner un tema tremendo de Tom Verlaine, que, bueno, antes os diré que el club pues cerró en el año 2006 porque se acababa el contrato de arrendamiento y los dueños pues pedían a su gerente, Gilly Crystal, el triple de lo que venía pagando, que ya era una buena cantidad. Parece ser que estaba pagando $19,000 mensuales, pero, y le pedían $50,000, ¿no? O sea, pues ya sabéis, la avaricia anda suelta por todos lados y, bueno. Luego parece ser que allí hay un restaurante de esos de postín, y, bueno, en fin. Ya sabéis, todo es dinero, ¿no? Bueno, pues Gilly Crystal hizo toda una campaña para seguir regentando el local, diciendo que el local era una institución, saliendo en las radios, en las teles, diciendo que formaba parte del patrimonio cultural de la ciudad y que incluso era nombrado, junto con la Estatua de la Libertad, en la publicidad que utilizó el ayuntamiento para conseguir las Olimpiadas. Pues también hubo conciertos de apoyo con gente como Blondie y otros tocando, pero nada, al final el local cerró en 2006 y Gilly Crystal pues murió un año después, como si su vida y la del local hubiesen estado unidas de forma total. Por allí, por este local, CBGB, pues habían pasado todos los grupos importantes, además de los nombrados, como Blondie, Ramones, Television, Patti Smith. Luego pasaron Stray Cat, Sex Pistols, Los Clash, Los Police, Dr. Feelgood, y así una lista interminable, ¿no? En fin, os voy a poner el tema de Tom Verlaine que más me impresiona, ¿eh? Es tremendo. Se titula Words from the Front, es decir, palabras desde el frente. Y hacer pues referencia a palabras de miedo y desesperación de un pobre soldado que está en una trinchera esperando, pues qué, pues tal vez la muerte, ¿no? En fin, no tiene nada que ver con el cierre del club CBGB, ya que el tema es del año 82. Pero nos sirve para recoger un poco esta situación de desesperación y tristeza, situaciones que ojalá no se dieran nunca, pero que se dan, ¿no? El de la trinchera y el del cierre del CBGB. Aquí os dejo con Tom Verlaine, Words from the Front. up on the ridge that dug in deep. We move in waves as if asleep. And there they lay, 4,000 men, general orders, attack again. Era Tom Verlaine. Bueno, esto es Radio Claro de Gijón y este es el programa El Tren de la Vida. Después de esta música que hemos escuchado, ha llegado pues el momento de irnos al vagón donde damos charlas, comentarios y alguna que otra sugerencia. Vamos para allá. Bueno, ya estamos aquí, ¿eh? Tenemos pianista y todo, así que vamos a liarnos como nos apetece, que es hablar un poco. Hoy nos toca hablar de expresiones, mejores y peores. La semana pasada os hablé de estilos de comunicación. Me acuerdo que era, pues, algunos había sumisos, otros agresivos y otros asertivos, ¿no? Y hoy, pues, manteniéndonos dentro de este tema de comunicación, os voy a hablar de tipos de expresiones. Es decir, ya no solamente de cómo decimos las cosas, sino de lo que decimos, Vamos a referirnos, por tanto, más bien al contenido y a los efectos, al contenido de lo que decimos y a los efectos que puede tener en la otra persona. Os voy a poner ejemplos para que se entienda mejor e ir directamente al grano, ¿no? Vamos a girar quizá las expresiones de peor a mejor, Y así, pues, aprendemos pasando de mal a bien. Las peores expresiones son las negativas incondicionales, Tipo, no me gustas, me molestas. Como veis, son cortantes, ofensivas y seguro que dejan a la otra persona pues bastante mal, ¿no? Luego hay otras que diríamos son un poco mejores, que también son negativas, pero ya condicionales, ¿no? Por ejemplo, no te quiero porque me has gritado, o porque has sacado malas notas, o porque no te quiero porque no me llevas a bailar o al cine. Fijaros, es una expresión que conlleva el hecho de que solo le quieres si hace tal o cual cosa. Como que tu querer es condicional. Por eso la persona que recibe la expresión también se sentirá un poco mal, dándose cuenta que el afecto, el amor, es condicional. Ahora pasamos a las positivas. Pero también las hay mejores y peores, ¿eh? Vamos primero con las menos buenas. Las positivas condicionales. Ejemplo. Mira, hola, tal, me alegro verte porque necesito que me digas o que me arregles tal cosa, ¿no? O estás guapa porque te sienta muy bien ese vestido, ¿no? En fin, como podéis observar, son buenos piropos, pero que pueden sentar bien a la persona que recibe, pero no son los mejores, ya que añaden una condición. Parece que la chica no es guapa, sino que lo es el vestido, ¿no? Por tanto, las mejores expresiones son las positivas incondicionales. Por ejemplo, ¡qué alegría verte! ¡Ostras, qué alegría verte! ¡Qué guapa estás! Estas son las mejores porque no añaden una condición. Es un piropo entero a ella, ¿no? A toda su existencia, a toda su persona. Y digo a toda su existencia porque cuando digo ¡qué alegría verte! Pues es como un piropo a su existencia, ¿no? Y la persona receptora se alegrará la cara y el alma al escuchar esto, ¿no? Así que, queridos oyentes de Radio Crash, ya sabéis, a decir piropos o expresiones positivas e incondicionales. Olvidaros de las negativas, incondicionales, negativas, positivas pero con condición. No, las buenas, buenas, buenas son las positivas incondicionales. Y ya sabéis cómo funciona, ¿no? Para ligar o para quedar francamente bien, ¿eh? Bueno, pues por nuestra parte, después de daros tan buenas sugerencias, nos volvemos pues a los vagones de musicales para seguir con nuestro pequeño homenaje al Crucibillibi de Nueva York. ¡Vamos para allá! A ver a quién tenemos por aquí. ¡Ostras! Si son los Ramones. Let's go! Pues sí, señor, eran los Ramones, ¿no? Uno de los grupos que empezó en el Club CBGB de New York y tal vez los que más fama consiguieron en el mundo. Aquellas pintas suyas, sus pelos, sus maneras, pues eran únicas, ¿no? Su actitud en el escenario y ese pop acelerado, pues les hicieron coger la simpatía de jóvenes y no tan jóvenes. Incluso hoy en día, la camiseta de los Ramones es una de las más vendidas, ¿no? Bueno, cuando empezaron por allí, por el año 76, 77, no sabían tocar nada, ¿no? El propio gerente del club estuvo a punto de echarles en su primera actuación porque, como él mismo decía, hacían canciones de un minuto y a la mitad se paraban para discutir entre ellos. En fin, un desastre, ¿no? Pero lo más curioso era que la gente se lo pasaba bien y llenaba el club, así que todo funcionó mejor de lo esperado. Bueno, vamos a seguir con otro, con algunos grupos que pasaron por allí y que son multitud y que yo he seleccionado algunos. Por ejemplo, pasaron los Devo. Devo era un grupo de Ohio que no era de Nueva York, sino de Ohio, que ya os puse en un programa de versiones donde hacían una versión muy muy original del Satisfaction de los Rolling Stones. Pues estos Devo tenían unas pintas muy estrafalarias, salían con trajes amarillos de plástico y demás, ¿no? Con sombreros que eran tiestos, en fin, y pasaron por el club. Vamos a oírlos en el tema Working in a Coal Mine, es decir, trabajando en una mina. Tocar en el CBGB era mejor que trabajar en la mina, ¿eh? Pero bueno, ellos dicen trabajando en una mina, vamos a verlo. Eran los Devo. Pues bien, mirando la inmensa lista de los grupos que habían tocado en el Club CBGB de New York, me llevé la sorpresa de ver que habían pasado por allí los Aviador Dro, un grupo español totalmente influenciado por los Devo, los que acaban de tocar. Incluso pues se vestían igual que los Devo, ¿no? Con aquellos trajes de plástico y tal. Y bueno, pues los de Aviador Dro tuvieron la osadía de sacar en los primeros 80 una canción titulada Nuclear, sí, por supuesto, en plena polémica social sobre si tener centrales nucleares o no. Bueno, pues en realidad no hacían una defensa de lo nuclear, sino que sencillamente se habían inspirado en un cómic y que presentaba un cómic que presentaba las consecuencias de un desastre nuclear. O sea, que la cosa iba un poco de paradoja, de cachondeo y tal. A la firma nuclear, sí, por supuesto, ¿no? Bien, aquí os va la cancioncita de Marras y que cada uno piense lo que quiera. Aquí tenéis Aviador Dro, Nuclear, sí. Bueno, toda una osadía de los Aviador Dro tiene su gracia, ¿no? Ahora vamos a ir con otro grupo que este es ideal para pasar por el club CBGB, por cualquier club, ¿eh? Bueno, son tremendos. Son los Flestones, escrito Flestones, y que no tiene traducción si se escribe junto, pero si se separan las palabras Fles y Tones, pues son algo así como la elegancia de la carne, el ir bien juntos, bueno. Lo importante es que hacen un pop festivo como pocos, ideal para actuaciones y pasarlo bien, a la grande, ¿no? Aquí os dejo con su tema A Hand for a Band, es decir, una ayudita para la banda, los Flestones. Tomar fiesta, ¿eh? Bueno, eran los Flintstones, pues haciendo su fiestita, ¿no? Bien, pues para aplacar un poco el baile, sueltan de vez en cuando un tema para bailar agarrado, como se decía antes, ¿no? Pues bien, como en este tema de los Flintstones no cantan, el título es orientativo, El título de este tema es Blow Job, y no me atrevo a traducirlo porque, queridos oyentes, hace referencia a algo muy, muy sexual. Y yo soy muy prudente en estas cosas, Soy muy prudente en mi vida y ya no digamos en la radio. Aquí os dejo, para bailar agarraditos, no sé si algo más, Flintstones Blow Job. Bueno, eran los Flintstones. Para acabar hoy no voy a poner jazz como es de costumbre, sino que van a ser los propios Flintstones los que lo hagan con un tema festivo a tope, ¿eh? Así que preparaos porque esto va a parecer la fiesta de Nochevieja en el mismísimo Club CBGB, si no hubiera cerrado sus puertas, Me despido ya de vosotros hasta el próximo programa, pues no quiero hacerlo encima de semejante tema bailongo y cortar el rollo. Así que sin más palabritas, os dejo danzar con los Flintstones y su tema Samalama Big Bang. Sí, señor, un Big Bang de danza y buen momento y alegría. Aquí os dejo, Flintstones.